Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, animación, series de televisión, manga. Y hoy precisamente hoy vamos a hablar del libro de Harry Dresden, La Tormenta. Estaremos hablando un poquito de la serie de televisión de Daredevil, la segunda temporada. Y vamos a hablar un poco y tratándolo de hilar con el cómic que recientemente está saliendo por All New Marvel Now. Pues estaremos platicando un poco de eso. También tenemos las noticias y tenemos la recomendación de la película La Invitación. Es un filme que tiene una textura y un desarrollo, para mí fue que te mueve el piso, te va generando una atmósfera de paranoia, así que checa La Kumancha y nos vemos del otro lado. Vámonos con las noticias, ya que tenemos que Dominic Santiago regresará para el juego de Gears of War 4, pero en forma de zombie. Tranquilo, no te asustes, yo también estaba medio sacado de onda, pero es para un DLC. Parece que nada más es un personaje lo que van a sacar, como ya sea los skins de las armas, algún otro personaje para escoger. De hecho va a salir Marcus y va a salir Anya con diferente traje. Marcus se va a ver como está en la actualidad, como ya un viejo veterano de guerra. Anya se va a ver como en el tráiler. Y Dominic Santiago no lo van a poner como un zombie. Pues ahí estaremos checando qué es lo que hacen con este personaje, si nada más es un skin o tendrá alguna historia detrás. Viendo ya la yéndonos ya a Microsoft en la página oficial, tenemos que viene con todo Gears of War 4, ya que si compras en preorden Gears of War 4, te estarán dando el Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Judgment. Así que estaremos checando cómo sale la preorden y qué cosas tiene este boxing especial para Gears of War, ya que estos primeros datos nos dan que son unas skins de las ametralladoras doradas. Tendrá también lo que será los trajes, los personajes de Gears of War, estos nuevos personajes, ya sea Anya, ya sea Marcus y ya sea Dom, y tendrá algunas que otras sorpresas este pack, así que lo estaremos checando próximamente, que ya está casi a la vuelta de la esquina que se estrene Gears of War 4, y estaremos al pendiente qué más hay y estaremos checando el juego si es que se nos presenta. Así que esperemos más noticias de Gears of War 4. En otras noticias tenemos, ahorita no he hecho la reseña de Suicide Squad, que quiero que se establezcan las aguas y checarla con un poco más de detenimiento, pero tenemos muchas noticias, ya que Warner Bros. Ha sido demandada por publicidad engañosa. Este parece que es una demanda de Gran Bretaña, que varios chicos han demandado porque no eran lo que les presentaron en los trailers. Digo, algunos nos quejamos de que nos presentan todo en un trailer o se va por otro lado el trailer. Así que pues, estos chicos están inconformes y parece que demandan a Suicide Squad. Y estaremos checando otra que también tiene relación, ya que es por parte igual de demanda. Tenemos que el grupo africano The Outworld acusa de plagio al director de Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, ya que en algunas fotos sí se parecen mucho el estilo de, ya sea el estilo de Jared Leto tatuado, de esta Harley Quinn como una chica mala. Tiene algunos tintes, pero no sé para dónde vayan con esta demanda estos chicos, porque esta banda se... es fundada en 2008 y tiene lo que es un estilo, aún todavía no alcanzo a definir, que se descrito como moderno transi, apropiándose de lo pasado de moda y lo traen a este presente. Digo, es como agarrar la moda de los 80s, alguien que no utilizaba, y lo vuelven a tomar, pero hay algunas cosas que sí son medias que generan un poco de shock en algunas fotografías, en algunas, me imagino que en algunos de sus videos, pero No sé para dónde vaya esta demanda, digo, si están agarrando cosas del pasado al traerlas al presente, que son como vistas de mal gusto, atemporales, pues no sé por dónde vaya, digo, ellos están también tomando atemporalidad a algún vestuario que no funciona en los 80s, 90s y lo están trayendo de vuelta. Ellos dicen que les están copiando el estilo de Suicide Squad. No es por defender a la película, pero por ahí estaba checando eso de que quieren demandarlos por la copia de este tipo de vestimenta. Así que les está lloviendo sobre mojado a Escuadrón Suicida y estaremos haciendo la reseña en futuras emisiones a ver cómo nos va checando esa película. En otras noticias tenemos que la serie de libros llamada Wild Cards por George R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, estará viendo la luz en series de HBO. Lo que dice en un comunicado, dice George R. R. Martin que está entusiasmado de que HBO realice sus novelas, las lleven a una serie de televisión. Pues como no, si Game of Thrones ha sido el éxito que ha sido, esperemos que Wild Cards sea lo mismo, ya que es una historia que comienza en 1945-46, cuando un virus alienígena se extiende sobre Manhattan y el 90% de la población muere. El otro 9% se queda como deforme. Hagan de cuenta como las nieblas terriformes de los Inhumans. En el libro se realiza primero y después los Inhumans o Marvel copia esta idea y lo realiza con los inhumanos. En realidad, primero se vio en el libro. Y después el 1% es bendecido con poderes extraordinarios. No quedan deformes, no quedan quedan como humanoides o reciben deformidades, pero que se ven bien, que se ven estéticas. Y se realiza ahí la división de población. Todos los supervivientes tendrán que sobrevivir con este tipo de mutaciones y habilidades, y es ahí donde se va dividiendo la población, se va haciendo varios bandos, unos los que quieren volver a ser humanos y los que no querían este don, y los que están conformes con él y que pues no se investigue de dónde viene este virus. Así que estaremos checando cómo sale esta serie de televisión, ya que el libro es interesante y nos sumerge en un 1945. Así que ese tipo de tecnologías, ese tipo de ambientación, pues es muy interesante, dándole un virus alienígena que te convierte prácticamente en un mutante. Así que estaremos checando cómo se realiza. Y los libros, pues el libro, este libro primero, el de Wild Cards, es interesante, hasta ahí yo he leído, pero esperemos que lo hagan bien como lo han hecho con Game of Thrones. Igual es pesadito como Game of Thrones, ya que son varios los protagonistas que nos van llevando por toda esta serie. Tenemos un aviador de 1945 que es más o menos en búsqueda de esa juventud, ya que es un piloto experimentado, pero está viendo que con las nuevas tecnologías está siendo relegado de la Fuerza Aérea, así que busca redención. Y como en ese entonces tenían conflicto, el chico pretende su última cruzada aérea contra este virus que viene. Así que el libro empieza bien, es el piloto con su última cruzada y pretende que el virus no llegue a la Tierra, pero como ya platicamos, lo interesante es saber si este piloto sigue vivo, qué pasará con los demás, con la población que queda en el mundo, y las mutaciones, las divisiones sociales. Así que este libro es interesante y esperemos que la serie de televisión sea igual. En otras noticias tenemos que los ejecutivos de Netflix están tan seriamente planeando la segunda temporada, lo que vendría siendo la segunda temporada de Stranger Things. Si ya viste la temporada o si ya checaste la recomendación, te diré que quedó final un poco abierto, ya que se podría generar ahí que regrese alguna entidad, podría regresar que regresen varias entidades que se habían perdido en el último capítulo. Así que Esperemos que lo hagan bien, esperemos que sea la atmósfera como nos presentaron la primera serie, ya que yo sí espero una segunda temporada y esperemos que igual de interesante como la primera. En otras noticias también tenemos que Jason Momoa de Game of Thrones igual próximamente estará protagonizando a Aquaman, también le dará vida a lo que es a una nueva versión del cuervo. Jason Momoa pues estará realizando una nueva versión del cuervo. Yo creo que ese cuervo estará bien tronado porque Jason Momoa para hacer el papel de Aquaman pues sí se puso muy trabado. Pero me dirán, oye Rome, ¿por qué tendrían que hacer otra versión del cuervo? Creo que no sería una versión del cuervo. Yo soy fan del personaje del cuervo. Existe ya sea el cómic y existe también 4 películas del cuervo. Me dirás, ¿cómo? Sí, digo, existen 4 películas del cuervo. Una es el cuervo con el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. La otra sería La Ciudad de los Ángeles. La otra sería Salvación. Y la otra sea The Crow, The Weekend Player. Así que pues puede que sea, sirve el personaje o la entidad del cuervo sirve para mil y un películas, ¿no? Porque es esta entidad de venganza, no es Ghost Rider. Esta es una entidad de venganza muy, podrían decirse, muy gótica. Porque sería el regresar de la muerte por un ser querido, buscando venganza el Día de Muertos. Para mí se me hace muy interesante. Hay mucha gente que no le gusta el personaje de Cuervo. A mí me encanta ese personaje, como que es muy romántico. Ese personaje que regresa por el ser querido. Tenemos en una película que regresa por la amada, que es la de Brandon Lee. Tenemos a otro en la Ciudad de Los Ángeles que regresa por él, por su hijo, después de que una banda lo haya asesinado. Tenemos también a los amantes, al amante inculpado, que este sí llega a la cárcel y es muerto ahí en la cárcel y es el que regresa para obtener justicia. Otra es la que esta de Crow, de Weekend Player, es un poco más latina, ya esta última película del cuervo mete muchos elementos, ya sea que son los jinetes del apocalipsis, mete un poco lo que es estos rituales aztecas, mete un poco lo que es el Día de Muertos y un poco más como más acercado a la cultura. Igual son los amantes que fueron separados y es interesante ver algunas películas, digo, hay que verlas con cierto recelo porque algunas actuaciones sí son un poco forzadas, la mayoría de las películas, pero para mí son interesantes estas películas del cuervo. Te digo, son 4 películas, con esta vendría a ser 5. No precisamente tiene que ser la película de Brandon Lee, ya te platiqué más o menos de lo que son las 4 películas del cuervo. Esta podría ser 5, podría ser atemporal. Así que si piensan que va a ser un desplazamiento o un remake del cuervo, podría ser, pero yo imagino que pueden irse por otro lado, ya que serían 5 películas del cuervo y para mí pues, sí me han agradado. Algunas son de bajo presupuesto, otras sí son bien hechas, así que de hecho sale el chico que hace de vampiro en Buffy, en la de Weekend Player, así que, o la que hace de Book en Bones, así que te digo, sí le han echado ganas a algunas películas del cuervo. En una sale también, en esta de Weekend Player, que te digo que tiene como tintes prehispánicos, también sale Danny Trejo, así que hay algunas cosas interesantes. Y lo que me gusta también de este personaje, que los personajes o los cuervos siempre tienen un maquillaje diferente, siempre se distinguen de otros. Sí van a tener siempre la cara blanca, ya sea las cenizas del amado o la pintura, pero siempre se van a dibujar las lágrimas, lo que vendrían siendo las lágrimas de estos personajes diferentes. Así que le dan su propio estilo y estaremos, por mi parte, yo sí estaré checando lo que es la película del cuervo, ya que es un personaje para mí interesante. Estas son las noticias y nos vemos del otro lado. Hablando un poco más de series de televisión, ahorita que estaba aprovechando viendo Netflix, dándome una vuelta por Netflix. De hecho, por ahí hay una película que vamos a reseñar y también está en Netflix. Es de que volví a ver lo que es el final de temporada de Daredevil. La verdad, es un final de temporada que la serie en general está bien. Creo que podrían haberse saltado. Siento que hay unos capítulos de más. Hay algunas cosas de Elektra como que no cuajan. Está el personaje de Elektra. Siento que hay como uno o dos capítulos de más en Daredevil. Pero pues es el desarrollo de personajes y me agrada mucho. A mí me agrada mucho lo que es Frank Castle. Yo soy fan de Frank Castle. Ahí sí no hay para dónde hacerme. No sé si sea muy objetivo con la serie, a mí me agradó mucho. Sí, en algunos momentos la serie puede llegarse a tornar un poco lenta a algunos capítulos de más, pero cuando aparece Frank Castle, para mí, yo, Frank Castle y amigos, la verdad cierra bien la serie, atan algunos cabos. Seguimos con ese pesar de la señorita Karen Page. Sabemos que si hemos leído lo que es Daredevil Reborn, pues le va a ir como en feria a Matt Murdock si sigue confiando en Karen Page, que al final pues confía mucho y se le van las patas y confía demasiado en Karen Page en la serie. Así que a lo que voy, pues después de ver la serie me impulsa a, ya le había dado la primera oportunidad al cómic Daredevil en lo que está saliendo ahorita en All New Marvel Now. El cómic toma la textura. Si quieres seguir lo que es la serie de televisión, creo que hace un buen trabajo el cómic, como que agarra una textura muy muy oscura, como la serie tiene una textura muy medios tonos. Me gusta ese tipo de medios tonos. Si está, hay pocos colores, creo que va en matices negros, cafés, va en tonalidades bajas, tonalidades como muy muy de Hell Kitchen, muy dándole muy de suspenso. Pero tenemos a una nueva banda que se llama The Fingers, los dedos. Tenemos a esta entidad les ha robado un poco de poder a la mano. Pues le vienen a cobrar cuenta. Sabemos que la mano siempre va a estar de la mano con Daredevil. Siempre va a estar espiando sus pasos. Y más cuando alguien de Hell Kitchen le roba poderes y quiere poner su nueva iglesia. Y quiere formar una nueva religión, una nueva secta. Y pues con el poder de la mano, pues la mano se enfurece y viene por ellos. Creo que en los primeros 4 cómics así se resume la historia. Tenemos a un aprendiz de Daredevil. Es un chico que con poco parece como le caería bien a Iron Man. Con pocas cosas realiza que su traje sea invisible. Tenemos que algún familiar también está muy dentro de esta organización. Y tenemos que este nuevo personaje, Blindspot. Esa es una de las primeras cosas que me da un paso para atrás. Porque yo, bueno, lo he dicho varias veces en el programa, que yo venía leyendo lo que es la serie de Mark Waid. Era muy diferente a lo que estoy viviendo. Y es lo que me hace retroceder un poco del cómic. Le di la oportunidad nuevamente. Pasé ese tipo de... Se ve interesante, pero como que le está faltando el desarrollo de enseñanza a Daredevil, de Blindspot y Daredevil. Digo, por ahí hay que checarlo. Si vamos a ser un poco críticos con el cómic, creo que le falta por ahí esa intención de maestro y alumno. Porque en la próxima, los próximos cómics, que son con Elektra, se les olvida un poco y se va nada más con Elektra. Ahí se me hace, esa es una historia como de 2 números, es autoconclusiva y se ve que va levantando un poco el cómic. Tenemos que con esta Elektra se nos olvida un poco Blindspot y van introduciendo a Elektra. Yo siento que es un poco a calzador. Yo siento que la historia está un poco forzada, pero empieza a despegar un poco la serie de Daredevil. Tenemos que en la siguiente se va a Macao, a la República de China, y parece que va a haber un crossover con Spider-Man, pero no me adelanto mucho. Pero esa historia me gusta porque llega a un casino. Sabemos que esta región de China es especialmente para casinos, y Daredevil llega a un casino fuerte y se ve que él entró a un torneo de póker. Y me gusta el tratado que le están dando a Daredevil, ya que le están trabajando con cosas que podríamos decir que son medias, podría decirse entre chuscas, pero son un poco obvias al momento de trabajar a Daredevil. ¿Qué pasaría si alguien te está hablando que tienes que desarmar una bomba que tiene un cableado rojo, azul, verde, y te ordenan cortar el amarillo, por así decirlo? Nosotros que podemos ver, pues se nos hace obvio. Simplemente ya vimos que vienen en pares, el único cable suelto sería el amarillo. Pero Daredevil no puede ver, simplemente puede checar que todo es del mismo color, y se nos hace eso muy, muy chusco. Puede checar que si hay cables, puede checar que cómo está la complexión del artefacto, pero nunca ver los colores. Así que eso se me hace muy chusco, muy, muy agradable. También tenemos que le están presentando evidencia muda en un teléfono. Es un video, no tiene sonido. Daredevil no ve nada en el teléfono hasta que te lo tiene que llevar alguien de confianza y que le diga qué está viendo, porque ni siquiera tiene sonido el video, simplemente es un video sin sonido. Tiene que ver ahí la trampa, donde es cómo es posible que alguien sepa que está ciego. Ahorita tenemos una situación con Daredevil que a mí no me agradó mucho. Podría haber sido un poco atemporal la serie, pero esta cuestión de que algo hizo Daredevil para que a todos se les olvidara su identidad secreta, puesto que ya en el tomo de Mark Waid acaba con que todos saben de quién es la identidad secreta de Daredevil, Matt Murdock, y con eso trabaja Mark Waid, y a mí se me hizo muy interesante. Pero ahorita algo hizo que a todos se les olvidó la identidad de Daredevil y vuelve otra vez, algo así como que hizo pacto con el diablo. Nos acordamos mucho de One More Day. Así que no nos han presentado cómo, ni espero que nos presenten cómo. Yo pensé que iba a ser una serie temporal, que iba a ser en otro momento de Daredevil, que era un Daredevil un poco, vuelve ese Daredevil un poco más autocompasivo, un poco más desesperado. Tenemos a un Foggy Nelson que le está un poco más recriminatorio, que en el final de Daredevil todo queda muy bien con estos chicos, simplemente queda aceptando lo que es Daredevil, y aquí le dan un retroceso. Pudo haber sido en otro espacio, en otro tiempo, lo que es esta historia de Daredevil, o simplemente irnos con la idea que es un Daredevil dándole seguimiento a lo que vimos en Netflix, que a mí se me hubiera hecho muy interesante. Pero yo tengo ese bache. La siguiente historia, que está en un casino, y también podemos ver que han puesto recubierto las cartas con un barniz especial para que no puedas leer la impresión de qué tipo de carta la está viendo. También tiene ese riesgo Daredevil. Creo que en esas partes se me hace muy interesante, aunque te diga que no me esté gustando mucho el cómic de Daredevil, pero esos pequeños detalles con su poder de radar, con su poder de intuición, que tienen los sentidos aumentados, al final pues no le llegan a servir en algunas ocasiones, y simplemente son trivialidades, son las cartas del póker, ver qué color de cable hay en algún apartamento o en una bomba, o checar un video sin sonido en un aparato, ya sea en un celular, una tableta, en una computadora. Él no va a ver nada más que puro el brillo del monitor y la complexión del aparato. Así que esas partes sí me han gustado de lo que es el cómic de Daredevil, pero ahorita el tratado como que sí se me ha hecho un poco flojo. Así que esperemos que despegue Daredevil, y esperemos que le den unas buenas historias, esperemos que le den un buen giro, y que se olviden un poco de darle una conclusión de cómo regresan la identidad secreta de Daredevil. Yo espero que... A mí no me interesa mucho, la verdad. Me gusta el personaje, pero las historias sí me están quedando de ver un poco. A lo contrario de lo de Netflix. A mí me encantó lo que pasó en Netflix. De hecho, creo que es más Frank Castle y sus amigos. Yo ya estoy esperando. Ya están grabando, se supone, la temporada de Frank Castle. les soy sincero, también ahí. No creo que nos dé mucho Frank Castle como para 6 capítulos bien hechos, espero. Yo espero que lo lleven a la jungla, Frank Castle. Esperemos que sea como esos inicios en... No va a ser en Vietnam, creo que ya van a hacerlo como en La Tormenta del Desierto o yendo a contra sicarios a algún lugar de Sudamérica. Ojalá que sea por ahí, que lo veamos en la selva y pueda poner esa música sesentera donde va caminando con la jungla, un machete y una metralla al lado, tío. De eso se trata Punisher, no es tan gran ciencia, no es la bala fría, literal. Y contra narcotraficantes, contra tratantes de blancas, digo, por eso es su viaje de este Punisher. Ojalá que en estos cómics, regresando con Daredevil, lo hagan bien. Esperemos que nos den una buena historia de Daredevil, pero lo que yo he visto hasta ahorita, lo último es el cómic 8, me parece. El cómic 8 es lo que está levantando mi curiosidad de Daredevil. Por lo mientras, ahorita yo me estoy esperando en físico que levante la historia, que vayan agarrándole el modo a Daredevil, ya que se ve que hay algunos tintes interesantes en esta serie. Así que Daredevil y la serie de Netflix se me hicieron agradables. Sé que hay unos capítulos de más, sé que en algún momento se torna lenta, pero me dio gusto que hayan metido a Punisher, me hayan metido a la mitología de Elektra, y ojalá que despeguen y vayamos próximamente a ver lo que es Luke Cage. Así que Daredevil, la serie del cómic, chécala. Si quieres ver algo similar a lo que es de la serie, vela. Si venías de leer lo que es de Mark Waid, sí vas a tener que darle un poco de paciencia a esta nueva serie de Daredevil, porque yo le estoy dando un poco de paciencia y siento que está cambiando. Para lo que hizo lo que veníamos viendo en Mark Waid, que era un Daredevil diferente, pues sí se nos está haciendo un poco complicado entrar a Daredevil. Pero si tú vienes de la serie, adelante. Creo que esta nueva serie de Daredevil, creo que refleja muy bien o lleva de la mano lo que es el Daredevil de Netflix. Marcha, se me dijo. Ay, Dios mío, por favor, señor Dresden, no quiero estar delante de usted cuando usted también lo mate. Sentí en el corazón como un pedazo de cera fría en mi pecho. Quería decirle a toda costa que todo iría bien y decirle que todavía quedaba alegría en el mundo, que todavía había luz y felicidad. Donde ella estaba no había más que una oscuridad interminable, sin esperanza, repleta de miedo, dolor y fracaso. Así que hice lo único que pude. Me retiré en silencio y dije con su llanto, a lo mejor la ayudaría a empezar a curarse. Y con esto nos podemos adentrar al mood de lo que va el libro de Harry Dresden. Y ya lo había adelantado hace dos programas, la verdad yo estaba leyendo o estoy leyendo estos libros de Harry Dresden, de Jim Butcher, que es un escritor estadounidense en Missouri. El libro que yo estoy leyendo es Tormenta. Este libro salió en el 1999-2000. También tiene una serie de televisión. Esa sí no la he visto y no creo verla en un rato, porque quiero leer los libros. De hecho me aventé este primer libro muy rápido, porque es muy muy entretenido. Tenemos a un mago. Hagan de cuenta que es si les llega a la mente lo que es este Highlander, una persona con cabello largo, alto, pantalones de mezclilla, una gabardina amplia, playera con un cetro, brazaletes que lo pueden, que le dan un poco de escudo, tiene que realizar pócimas mágicas como si fuera un brujo, un mago. Podemos decirse que más o menos así es la descripción de Harry Dresden. También es un poco malhumorado, es un poco neurótico, es un poco chapado a la antigua, que es caballeroso, pero en algunos momentos, si está de malas, pues es de mecha corta, puede decirse. Está situado en... Está temporal. Me gusta que el libro está temporal, porque puede ser en un futuro, en un pasado, en un presente. Todavía no. Me gusta que este libro, si es de 2000, todavía está un poco atemporal. Tenemos que Harry Dresden, literal, como lo había comentado, es un mago. Cada que se le acercan un artefacto electrónico, pues lo echa a perder. Foco, teléfono, tableta, cámara fotográfica, la echa a perder. Tenemos que Harry Dresden está ayudando a la policía de Chicago a resolver los crímenes paranormales. Estos crímenes que no puede resolver la ciencia. Y tenemos que ayuda a Murphy, la que es jefa del departamento de actividades paranormales. Asesora a Harry Dresden, no es policía, simplemente trabaja por fuera, como foráneo, por así decirlo. Y se les presenta un crimen donde parece que es pasional. Tenemos que cuando Murphy lo llama, tenemos que esta pareja ha sido muerta en un hotel de paso. Parece que una es una prostituta y la otra es un matón. Tiene que ayudar a Murphy a resolver un caso, ya que tenemos a una pareja que ha sido claramente muerta por magia negra, ya que a esto se les ha reventado el corazón de adentro hacia afuera, que es imposible hacerlo con una arma, que es imposible hacerlo con un artefacto punzocortante, ya que parece que les acaba de estallar el corazón. Podemos pensar que es como una escena preestablecida para echar a andar a dos bandas rivales. Eso tiene también en consecuencia a Harry Dresden, y por eso es que tiene que ir contrarreloj para buscar quién es el asesino de estas dos personas. Pero tiene Harry Dresden, tiene que ver quién está haciendo esto, porque esto ya es magia de alto grado. También tenemos que Harry Dresden, no podemos decir que es una persona colocada, es una persona que está buscando de caso en caso, ya que este mismo se ha puesto hasta en la sección amarilla para realizar casos, ya que este mago encuentra objetos desaparecidos, puede decirse que también trabaja con demonios y entidades paranormales. Dicho esto, también ha llegado a su despacho una mujer que quiere que encuentre a su esposo. Su esposo está desaparecido y parece que esta misteriosa mujer quiere que lo encuentre, sea como sea. Digo, corriendo a contrarreloj, Harry Dresden tiene que saber quién es este mago. Aparte, tiene un pasado turbio Harry Dresden, ya que se especula que lo está persiguiendo también lo que podría decir una congregación de magos. Lo tiene bajo la mira porque no se ha esclarecido su anterior caso. Lo que yo te estoy hablando de La Tormenta es el primer libro, así que digo, para los posteriores libros me imagino que van a estar trabajando con eso. Tienen a este consejo de magos, tienen también a lo que son estos vigilantes de magos, que puede ser son entidades más fuertes que Harry Dresden, así que también tiene a contrarreloj, porque en esa parte de la ciudad es el único que puede manejar ese tipo de magia, poder matar a unas personas a distancia y de ese tipo de manera. Así que Harry Dresden otra vez es sospechoso de cualquier manera, es un mago y puede utilizar ese tipo de magia. Lo interesante es sencillo, la verdad, lo que te estoy diciendo es sencillo. Pues sí, tiene que encontrar al esposo desaparecido, tiene que encontrar al infractor, que puede que sea un escenario para que bandas rivales se peleen, y aparte por ahí está merodeando una droga que se llama el tercer ojo. ¿Qué pasa con esta droga? Al momento de ir indagando más cosas, enfrentarse, ir a cuestionar a entidades paranormales, yo ya les había adelantado que puede que haya vampiros en este libro, que puede que haya demonios, puede que se esté utilizando hadas también, puede que haya en artefactos malditos. Hay muchísimas cosas que te recorren este libro. Lo que hace todo el clic, todo lo que nos puede unificar el caso, ya no te voy a decir un poco más, te voy a decir esto para ver si te agrada y vas a buscar el libro, es de que está corriendo por la calle un rumor que hay una droga nueva, se llama el tercer ojo. Esto implica que puedas obtener poderes como mago, puedas obtener poderes más allá de lo que un humano pueda percibir, ya que los magos son muy sensibles, ya sea a tormentas eléctricas, a sonidos, son entidades que perciben el mundo de diferente manera. Bueno, con esta droga puedes llegar a percibir de diferente manera el mundo. Aparte de que tiene que estar lidiando con estos de dónde viene esta droga, quién está tras estos asesinatos y que podría y que él podría ser un sospechoso de este tipo de anomalías, pues tenemos también que está corriendo por las calles este tipo de droga. ¿Quién la está realizando? Podría ser enfrentamientos de bandas rivales, que tiene que ver vampiros, que tienen que ver demonios en esto. Así que este libro de Harry Dresden nos deja, al menos yo les voy a dejar con esa disyuntiva: ¿qué está pasando? Hay cosas que no son lo que parecen, hay cosas donde desde un principio te hilan la historia. Desde un principio te puede. Hasta que llegues al punto o termines el libro, vas a decir que enfrente tenías todas las evidencias y no las viste. Así que hay que ponerle un poco de atención a este libro. De verdad son menos de 300 hojas. Es una lectura muy rápida. En algunos momentos, ahorita que está lluvioso, lo entenderán por qué si lo leen. Es muy conveniente leerlo en la noche porque da un buen ambiente. Vaya, si estás cerca de una ventana, lloviendo y con rayos, vas a entender de lo que hablo. Y si tú ya lo leíste, me darás la razón, porque la lluvia y los truenos son un ambiente perfecto para leer este libro. Y por ahí también te estoy dando alguna información, pero cuando leas el libro vas a saber de qué estoy hablando. Así que Harry Dresden, la verdad, Jim Butcher, son 15 libros, son libros de menos de 300 páginas, así que es interesante, se lee muy rápido, es muy entendible, la verdad, son personajes tan rápidos, tan carismáticos, que si te llegas a adentrar con el personaje Harry Dresden, un poco con Murphy y todas las personajes que van saliendo ahí, y algunos sí son de cuidado. Así que Harry Dresden, la recomendación del libro. La verdad es muy sencillo, pero si te gustan las cosas detectivescas, con envueltas de magia, demonios y algunas entidades paranormales, pues este libro te conviene leerlo. Así que Harry Dresden, Jim Butcher, recomendación del libro. Como también es sencilla la recomendación que te voy a hacer, que también me parece que está en Netflix. No sé si, creo que La Casa Después de los Tiempos, no recuerdo si está en Netflix o no. Ahí sí, una disculpa si no está en Netflix. Esta sí está en Netflix. Es La Invitación. ¿De qué va? Tenemos a una pareja que tiene que asistir a... Después de tanto tiempo se están viendo con amigos, inclusive con una ex, pero parece que esta ex desapareció misteriosamente por un tiempo y regresa, pero ahora los invitan a una fiesta, a una reunión de ex amigos. Por un pequeño, o bueno, más bien por un asunto muy fuerte, se dejan de ver. La invitación es de que llegan todos los amigos. De hecho, Will está por un suceso, ha quedado un poco traumatizado, es un poco más observativo, es un poco más paranoico, para así decirlo. Está viendo con recelo, está viendo con cierta reservación, con ciertas reservas a todo el mundo. Está viendo qué está pasando, que después de tanto tiempo se vuelven a juntar después de un acontecimiento traumático. Puede decir, creo que va para muchos lados la película. Sí, va para muchos lados. No me atrevería a decirte más de la película, pero lo que te llegas a ver, para mí, no puedo decir lo bueno, lo malo, lo raro, porque podría spoilear mucho. Más o menos te voy a platicar de qué va, qué es lo que tiene la película, pero en serio, tienes que quedarte al final, porque esa también te mueve el tapete al final. Así que esta es una película que se toma su tiempo, que empieza a desarrollarte personajes, te empieza a generar también un tipo de fobia, claustrofobia, te empieza a generar una atmósfera muy, muy rígida. Porque para mí esos tipos de temas, cuando te hablan de secta y te quieren invitar a un lugar donde se supone que vas a alcanzar la iluminación y que tienes que dejar ir tus miedos, tienes que entregarte con todo, con todo tu ser a todo mundo, que tienes que alivianarte cuando te empiezan a dar cuando tienes que cambiar tu forma de ser, y estás viendo que hay gente que ha cambiado, pero como que está un poco trastornada, como que está un poco seria, como que sabes que entre líneas te están mintiendo, pues más paranoia te entra. Más un dejo de recelo, más un dejo de alejamiento, más un dejo de que quieres escapar de ese lugar. Hay una excusa para cerrar la puerta con llave, ya que sea que han habido enfrentamientos, ya sea que el barrio es peligroso y por eso tienen que cerrar la puerta con llave. Digo, Will es muy observador en la película y ve que ciertos detalles de la casa han cambiado. Y si te digo algo más, era su ex casa de Will y su ex novia le ha hecho una invitación. La casa ha cambiado, han cambiado puertas, las ventanas tienen protección y tiene amigos muy, muy raros. Cuando llevas tiempo platicando con gente y sabes que lo que te están diciendo es una mentira, es de cuidado. Y más aparte, si están hablando de un grupo de ayuda y de iluminación, pues más raro se torna el asunto. Y más si mucha gente se está tragando ese tipo de mentiras y en tu cara. No te estoy dando más spoiler, porque tienes que esperarte al reveal de esta película. Creo que el reveal es lo interesante de esta película. Sí podrás llegarte a poner en una tonalidad que se pone un poco lenta. Incluso esta película se da su tiempo, así que le vas a tener que dar paciencia. Si quieres ver esta película, es un thriller de entrada, poco morbosa. Se ve exactamente cómo juegan con los sentimientos de la gente. Se ve muy conductista esta. Te están induciendo a hacer alguna cosa. Te están tratando de meter alguna idea. La atmósfera sí está un poco... te pica la atmósfera demasiado. Ya te había dicho que es como... conductista, también es claustrofóbica, es un poco morbosa, querer saber más de los personajes, creo que es eso, ese tipo de películas que se va tomando su tiempo, así que dale chance, es un thriller, La Invitación, no puedo decirte más, hasta ahí, chécala, ahora sí, bajo tu propio riesgo, y esa es la película de la semana, La Invitación, y esto sería todo por mi parte. Te dejo con la duda de La Invitación. Es una trama muy sencilla. Puedes pensar que sabes va para dónde va el final, pero no. Creo que el reveal del final sí te mueve el tapete y gacho. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Rome. Ya sabes nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook como La Comancha Comics. Estamos en iVoox. Estamos en Archivos.org. Estamos en iTunes, que ya arreglé por ahí el link para ir a iTunes. Estamos como La Comancha Comics. Y también estamos en el blog de La Comancha, donde puedes checar qué temas hemos tratado, qué recomendaciones hemos dado. También tenemos algunas reseñas escritas. Estamos en el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos con Doña Subcomics. Agradecemos muchísimo que nos dejen colgar nuestro contenido. También estamos con Marvel BC, con nuestros amigos de Baja California, que también de igual manera agradecemos muchísimo que nos dejen colgar nuestro contenido. También está un saludo para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en Twitter como La Comancha Comics. Por ahí ponnos un like, regálanos un like, danos una manita arriba. También tenemos el correo de La Comancha, que es La Comancha Comics, gmail.com, por si nos quieren mandar un correíto. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos. Gracias por estar ahí en este proyecto. Y estaremos mejorando cada semana. Así que nos estamos escuchando para la próxima semana. Nos vemos del otro lado. ¿Vale? Bye. Por ahí, antes de irnos, queremos mandarle una felicitación a nuestra productora. Aún no nos dice que digamos su nombre, pero una felicitación, ya sabes, productora. Y también, ¿por qué no? Ya sé que se me va por ahí mi Pepe Grillo del Mal. También hace 2 meses, 3 meses cumplió años. Esto también para mi Pepe Grillo. Y yo que cumplí el mes pasado años. Así que esto es para nosotros. Si tú también cumples años, mándanos un recado y haremos la misma. Las felicitaciones al estilo de la Cumancha, así que... Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Esto es todo por mi parte. Nos vemos nos escuchamos la próxima semana. Vale, bye y feliz cumpleaños a la gente. Hasta la vista, baby.